Ahí está hecha una amiguina, la pobre. Pues esta yo creo que no sé. No sé si sería aquí la fotografía, ¿eh? Es que no tengo, bueno, ni idea de qué. Pero que hace muchos años ya sí que esta tiene. Pues mira, cómo era yo, fíjate.